We'll be right back. Thank you. Vamos a rescatar del olvido lo que está sonando. Parte de Nuevo Entendimiento de la Confusión. Colaboración realizada en 2009 entre el entonces dúo Oikos y el artista madrileño Juan Antonio Nieto, aka Pangea. Edita Ruidemos. www.ruidemos.org. We'll be right back. Ya sonando precisamente nuestros cortes preferidos de Shortcut, último trabajo hasta la fecha de Juan Antonio Nieto. La idea original de Shortcut es la combinación de sonidos oscuros, netamente electrónicos, con grabaciones caseras de objetos cotidianos mucho más limpios y reconocibles. Edita es Barranet, el sello de Experimenta Club y Javier Piñango. Ya sonando otra novedad de Spinet, Quejío, nuevo trabajo de Jorge Amarredo, el cual surge como una intervención digital en el sonido flamenco, basada en el error por alteración de datos y las modificaciones basadas en este practicadas a grabaciones de campo de jaleos y tangos extremeños realizadas en la plaza de Santa María de Badajoz. Thank you. We'll be right back. Cambiamos de tercio para escuchar a Rally, colaboración entre Edu Comelles y Javier Piñango, dueño precisamente de Ex Barranet. ¿Qué dice la vieja? Me dice, güey, estaba buscando hormigas. Hormigas madres. ¿Tú crees que yo estaba buscando hormigas, hija? Estaba buscando el hormiguero completo. ¿Quién se para como a las 7 o las 8 de la noche para volar rápido? Para que... Uy. Pues, aquí estamos en cola. ¿A la 1? Ay, no, ma. No entras sola porque estaba cerrada la puerta. Opinión de la mesa. A mis amigos. Tal vez tenga que liquidarte, Capetista. Continuamos con Javier Piñango, director del Festival Internacional de Música Experimental Experimenta Club y del proyecto de difusión y promoción de música experimental del mismo nombre, www.experimentaclub.com, del que anteriormente han sonado varias de sus novedades. Javier Piñango estará actuando el próximo viernes 7 de marzo en el Moroder Sound Club, en la calle San Hermenegildo 7, Metro San Bernardo. También el próximo viernes 7 de marzo estará actuando Lo que suena, Lucas Bolaño, el cual inicia en 2007 Experimental Little Monkey, proyecto musical en solitario basado en la autoproducción, el pop y la experimentación que se consolida como quinteto en 2010. Su trabajo se desarrolla a partir de grabaciones de campo, instrumentos, emuladores y la edición. Más información en lucasbr.bandcamp.com. Thank you.